Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar. Buenas noches, jueves 29 de mayo, quinta entrega de esta nueva serie de Sonidos Mutantes, un ritual de escucha, todos los jueves a las 22:30 horas por Radio Leufu.cl. Esta noche escucharemos Soporte número 2, Mi fin es mi comienzo, una obra en audio reproducible en cualquier formato. La pieza es de Nicolás Carrasco Díaz, compositor y músico. Ha realizado estudios de composición en instituciones universitarias. Ha realizado obras en conciertos, festivales, radios, habitaciones y sitios al aire libre. Ha publicado música en disco compacto, cinta magnética y archivo digital. Ha utilizado instrumentos, objetos y fonocaptaciones en obras propias, ajenas e improvisaciones. Su música ha circulado por algunas ciudades de Chile y Europa. En Soporte número 2, Mi fin es mi comienzo, se utilizan 49 fragmentos de duración variada, dispuestos entre pausas de 25 segundos. Ni en la extensión de las pausas, ni en el origen o la cantidad de los fragmentos utilizados, hay una decisión caballeresca o efectuada desde una total libertad, sino una adaptación técnica al ritmo generalizado de lo contextual. Es decir, en otra situación las pausas podrían extenderse por 155 segundos o los fragmentos estarían en una cantidad de 44. Posibles predicados que serían dictados por otras condiciones dadas o heredadas. Los fragmentos se refieren a una misma canción, de la cual extraen el mismo enunciado. En palabras de Carrasco, en un principio la convocatoria pedía una pieza sonora que reflexionara sobre el medio y la situación radial. Luego tal intención fue desechada por la solicitud de una pieza totalmente libre para una transmisión radial y su distribución gratuita en un portal telemático. Sin embargo, la primera idea flotó como un espectro sobre la labor de composición musical, gravitando como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. En el afán por rebuscar casos de la canción para extraer el mismo enunciado, en medio de esa plétora innominable de archivos e imágenes que con tanta soltura es llamada la nube, como cuando se dice la nube de gases tóxicos o se recuerda con humillación los años de transición al pulso de Nubelus, quien se sometía al rigor de la labor musical creyó ver a un grupo de condenados que trabajaban en el lecho seco del río Mapocho. Sin poder nombrar la operación de la obra, un qué en medio de aquel cómo ya descrito de pausas y fragmentos, es la perplejidad un efecto posible de aquella. Ni obediencia, ni auscultación, ni surgimiento, ni absorción. Nosotros no cesamos de pedir que se deje abierto lo que se discute, que se rechace cualquier supuesta distinción. Una cierta suspensión del hábito, de la costumbre o de la ceremonia. Poner en las manos abiertas, sin determinación, un nombre, un ritmo. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. El subtítulo Mi fin es mi comienzo ha sido tomado del texto de la canción Ma fin es mon commencement, del poeta y compositor Guillaume de Machaut, que vivió en la Francia del siglo XIV, en cuyas canciones seculares aún vivía la voz de los trovadores. Vamos entonces con Soporte número 2, Mi fin es mi comienzo, obra de Nicolás Carrasco Díaz para Sonidos Mutantes. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Sirena de vuelta al trabajo. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Suena la sirena, vuelta al trabajo. Suena la sirena, te he vuelto al trabajo. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. suenan las sirenas, muchos no volvieron. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Sirena, de vuelta al trabajo. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. De vuelta al trabajo. Suena la sirena. De vuelta al trabajo.

suena la sirena, de vuelta al trabajo. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Estás en Sonidos Mutantes, un ritual de la escucha todos los jueves a las 22:30 horas por Radio Leufu.cl. Escuchábamos Soporte número 2, Mi fin es mi comienzo, pieza sonora del compositor y músico Nicolás Carrasco Díaz. De esta manera estamos llegando al fin del capítulo de hoy. La próxima semana el rito será oficiado por los sonidos de la artista sonora y poeta Pia Sommer. Un abrazo para todas y todos, hasta la próxima y buenas noches. Sonidos Mutantes. Un espacio para escuchar.